Buen día, buena tarde, buena noche. ¿Qué más tienes? Y nos sientes en o podcast de Radio Topo, de Estrela a Estrela. Este lleo programa patrocinado con los fondos reservados de Ligallo de Fablans de Zaragoza. Asociación cultural que eleva se añadas fendo cultura en aragonés y prevando que todo el mundo charre al tu vaso a pocas en aragonés. En este programa íbamos a hacer dos secciones especialmente, una que va a tratar sobre incunables de la música aragonesa, a pocas en aragonés, y otra pues de cosetas que tenemos en la botiga de Ligallo de Fablans de Zaragoza. Al tiempo pues faremos una mica de publicidad. A sintonía que hemos esleció de este programa monoprograma. Y de Dulceineros del Bajo Aragón. Y estos son un disco bien chulo que en principio esta canta que se llama Armas, Armas. Y de disco Barucas da Güerro. Bueno, esto se puede mercar, mismo, no sé si por internet, pero en las botigas especializadas de música, como no voy a dar nombres, es posible que lo entiendan. O primero incunable, que ya incunable, de verdad, llevo disco de Os Licerons. Ya sabes que Os Licerons son los nasius en Liceria, no, los nasius en Zuera. Y este primer disco, que se llama Yedeos Liceron, se llama Gaiteros de Zuera, Astralica Mano, y un disco, yo estoy que llevo primer treballo grabado que hizo nuestro omnipresent Pepín Banzo. Que me ha salido un novio, es llamado Rafa. Y este que canta no oye Pepín Banzo. Y de mi corazón. Enséñame a bailar la punta y el tacón. Mi madre lo cantaba así. ¡Un, dos, tres! Oh, este Pepín ya marcaba o suyo talento y o suyo estalentadura con este disco tan interesante a la vez. Un mezclayo ahí de música de gaités y luego esas cosas tan rarizas, bueno, a los que ya nos tiene acostumbrados, pero en aquel entonces no era la cosa igual. Bueno, pues uno que tampoco, este no ye guaire incunable, también se puede mercar en bel puesto, también ye de los dulceañeros del Bajo Aragón, y vamos a sentir una canta que yo me remero siempre de ella, de cantala Estor de Ato de Foces, pero que resulta que la canta también los dulceañeros del Bajo Aragón, bien pincha. Tan taran tan, las higas son boteras, tan taran tan, ya se madurarán. Tan taran tan, las higas son boteras, tan taran tan, ya se madurarán. Tan taran tan, tan taran tan, tan taran tan, tan taran tan, tan taran tan, tan taran tan, tan taran tan, tan taran tan. Gaitas y dulzainas impecables, tanto con los liceróns como con los dulceañeros del Bajo Aragón, grandes músicos y grandes intérpretes y todo eso. No sé si sabremos decir lo mismo con Chundarata, que ya nuestro siguiente invitado. Este sí podemos decirlo casi que ya incunable, o a pocas ya a saber lo difícil de mercar, pues estar que en abotiga.com sí que lo entiendas. Pero fuera de Astille, pro difícil. A Chundarata, pues eso, músicos interesantes también, residentes en Barcelona y que fan música aragonesa. Barra de un bar, va trobar un zagal que pioraba. Aquí estaba dicia una muller y piorana sin nacer cantaba. En casa va dicia el mio pai y a mi novia que tanto yo amaba. A rodar per el homón me envaí sin saber lo que a yo más esperaba. Una tarada triste de julio, a casa mía perecido yo tornaba. A mis pais va toroba en la fuesa y a mi novia va bella casada. Vas a ver que va falso en la vida, que el amor ni se compra ni paga. Va y tendré un amor como hice y perdición mi vida y amarela. Y perdición vas a ver que va a estar eso en la vida, que la hora ni se compra ni paga. Ahí tendré una hora como hice, y pericio mi vida y amarga. Y pericio le digo, paisano, robado de camino y cantina, así nada pasaré las añadas. De así en Coya que os presentamos, tampoco se puede decir que sigan unos grandes músicos. No podemos decir que le ven a sabelas dañadas estudiando música, pero sí podemos deciros que se lo pasan pro bien cuando tocan, cuando graban y cuando se van de borina. Os puedo decir que en bel puesto les han dicho, estando para fiesta y todo eso, pues que van por ahí pues de fero concierto, como Dios manda, y luego marchan de borina, marchan con los instrumentos, como buenos gaites, y en bel puesto les han dicho, mira, sot en vuestro lugar, sos en vuestra casa, podéis estar lo que queráis, podéis beber lo que queráis, pero por favor, no toquéis más. We'll be right back. qué bien se lo pasaban tocando y qué bien se lo pasaban haciendo de todo. Bueno, disco incunable, ya casi que, bueno, este ya no trova ni blanco ni negro. Pasamos a otro disco también incunable de Raso, este yo estoy que ni en Ebay se trova, el disco de Aixena, o primer disco de Aixena, que se hizo en una añada que no sé cuál allí, pero que falla mucho, y que, bueno, lleva chenta en interesante como Mayacán, Villanueva, La Bordeta, en vida, claro, la Orquestina Fabirol y Sorray, en fin, lo de siempre, pero nos trovamos aquí cosas por interesantes, como por ejemplo Dolmen, que grabó en una cinta de casete, pero ya no tornan a grabar más. Tenemos una canta también de Mauricio Aznar, tenemos a Rolde, no Rolde de Estudios Aragoneses, sino una colla que se llama Rolde, y bueno, cosas interesantes. Bueno, vamos a sentir ahora a Dolmen, me parece que vamos a meter a Dolmen, ¿no? Es la 8. Tenemos a Coco, que cal agradecerle os mandos y todas las cosas teúnicas que los fa tan bien y he tan espabilado. Gracias, Coco. Bueno, sentimos a Dolmen una canta que se clama Risos Megos y, bueno, no sé si era de vuestro hoy, pero a poco ha sido un documento interesante. Yeah. un gran treballo que fizo pues a persona que grabaría esto, que no sabemos quién sería. Disco editado por Ligallo de Folens del Aragonés y editado en Kikos, eso sí. Este disco se grabó en directo y bueno, pues hay una cosa pro interesante aquí con toda esta chen, producido por Ligallo de Folens de Zaragoza en Aragonés en la carrera de la añada 95. Entonces se grabó este disco. Vi a personas aquí que han salido que no hemos tornado a saber más de ellas, y atrás, sin embargo, pues bueno, la verdad ya murió. Ya lo sabemos. Y bueno, pues Juanito Ferrandez, o percusionista de Isorray y de otras cosas, bueno, pues también lo tenemos aquí. Una cosa muy interesante. En cualquier caso, después de la Isena 1, tenemos la Isena 2, que también de la misma historia, pues grabó también por Ligallo de Folens de Zaragoza. Entonces, Ligallo de Folens del Aragonés. Y tenemos también Cantas que no amanicen, este ya no hay en directo. Cantas recogidas de una replega de cantas, belunas interesantes, como por ejemplo la que os presentamos ahora, de Gabriel Sopeña, con José Antonio Labordeta también, como no. La canta Mai, esta canta podéis sentirla también en YouTube. La canta Manolo García en un programa en directo, y ya también pero interesante, pero personalmente me cuaca más esta de Gabriel Sopeña, así que íbamos a sentirla. Mis hermanos, estrello buedas las as de mar, son dos alas de un viejo pardal que no puede siquiera volar. May, mírame los huellos, no cielo perdidos, en un fondo silencio. Son dos purnas chitadas do fuego que no alumbra ni mata no hielo. Mírame el alma, aflamada de sed, enxuta de esperanza, y un campo labrado vano y crecen que hay llagas que punchan la vida y caca matan. May, mírame a yo, me reconoces, may, ay, ay, ay. Fue o tuyo mismo, güey, soy un hombre que no sé cómo soy, mai. Me reconoce. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. My niece is scared of you. Mai mírame los huellos, mai mírame el alma, mai mírame a yo. Mai mírame a yo. Mai. Thank you. atro incunable que tengo en la mano, pero bueno, podemos decir que ye doblemente incunable, porque si bien la virolla, una colla como una sopera de gran y de buena, tiene un par de discos, este que te os presento ye de Bando Camín, disco que ye a saber lo difícil de trobar, pero antimás esta canta ye incluyita en un disco que editó o Festival Internacional de Músicas con Raíz de El Pobo, provincia de Teruel, Aragón. Y este disco de Poborina Folk, la verdad, no sé si en la web suya de Poborina podréis trobarlo, pero bueno, aquí había, bueno, había Chen, y también la compañía de Jesús, ye Berroseco, ye Lua, los titiritos de Binéfar, Al Son del Sur, Malvariche, y ya está, bueno, una serie de collas interesantes, pero como aquí tenemos que fardar de discos incunables, pues este doblemente incunable por ser el disco de Paulina Folk y de La Virolla, Dandaleyo. Músicos, estos sí que son buenos, estos son de los de verdad. Tenemos ahí al Diego metiendo, luego si nos vaga lo sentiremos a Diego también, en nada, cosa pro interesante, porque los músicos buenos gozan hacer cosas interesantes, entre ellos el compañero Diego Escolano, que le damos un saludo. Salud, Diego. Bueno, si estos son exquisitos, no menos exquisitos son la Orquestina del Fabirol, colla que vas a Zaragoza a hacernos goyosos dende Sanchón de Plan. Compañero Roberto Serrano, también socio fundador de Ligallo de Fablans de Zaragoza, que lo sepaz, y que al darnos autobombo también, un poquet. Bueno, Roberto Serrano, fizo este primer disco, nos cuenta de vez en vez cosas interesantes sobre este disco, como que se fizo, se grabó en Zaragoza, se mandó por correo para ir a masterizarlo en Madrid, se perdió disco y tenían que tornar a hacer o disco porque se va perdido. O máster se perdió y tenían que tornar a hacerlo. Bueno, aquí trovamos a Chen como Leonor Bolsa, que no sé si sigue con ellos, pero bueno, ya de toda vida. Eugenio Gracia, gran Eugenio Gracia, José Prieto, gran José Prieto, Lina Requejo, la grandísima Lina Requejo, Roberto Serrano, nuestro Roberto Serrano, Ángel Vergara, también nuestro Ángel Vergara, en fin, Chen, interesante, exquisita toda ella, que fa unas cosas, cualquier cosa que enfaiga, lo fa bien, lo fa con goy, lo fa con, en fin, estas cosas que te enamoran. Y precisamente de este disco, o primer disco de la Orquestina del Fabirol, Suda Suda Fabirol, vamos a sentir la Zaguer canta que se clama Tonada de despedida, y que jodes, ¿eh? Bueno, pues esta canta ya bellez que suena a despedida. Bueno, pues los músicos de vez en vez tenían costumbre de entrar en los lugares tocando y salir de los lugares tocando. Digo, los que van ahora con una orquesta, con un cambión y montan allí un quemesión, no, estos no, pero los gaites de antismas, pues entraban en un lugar y era parte de la fiesta, que entrar allí en un lugar los músicos y la Chen los seguía y todo eso. Encima si eso daba muy tobando a los músicos, porque cuanto más Chen los seguía, pues se suposa que ya era mejor. Bueno, pues desde este trabajo de 1999, o primer trabajo que podemos trobar en CD de la Orquestina del Fabirol, marchamos hasta o zaguer trabajo de la Orquestina del Fabirol, que estió grabado en aviento de 2013 y encara van por ahí con él rondando. Podemos ver a la orquestina este pilar tocando ahí a Cantolebro, suerte que no había biorriada, pues si no se los habría elevado, pero muy tachén y todo eso. Bueno, pues la orquestina del Fabirol, que es, bueno, aquí somos enamorados de él, especialmente de Roberto, que lleva un mágico. Elena también lleva un maja, pero allí que Roberto. Bueno, pues este disco, Pedro Saputo, tengo que decir que la orquestina, cosa que fa, cosa que cambia, que espiaza los moldes de todo el mundo, porque si bien con el disco del Suda Suda, bueno, pues la música tradicional y popular aragonesa no tiraba por allí, tiraba por las jotas y todo eso, y bueno, pero le dio un blinco especial con este disco, de primer disco de la Orquestina, y cada disco que ha ido sacando ha sido siempre un blinco esferénico. Con Pedro Saputo ha tornado a espiazar los moldes y de todo. Mesmo ha sacado disco en formato CD, ha sacado también o mismo disco en formato USB, un lapicero USB con forma de chicotén, pero de buzo, no de plástico, de buzo de verdad, precioso. Ha sacado también vinilo, en fin, un paquete. Bueno, pues vamos a sentir de este disco de Pedro Saputo, de la Orquestina del Fabirol, una canta bien pincha que yo me cuaca, a Sabelo, que se clamaba Sabeba latín, que charra sobre osmosen, bueno, y una canta de taberna y charra sobre osmosen, y una letra pro interesante que cal repetir y que, bueno, entonces arregrece una mica. Non rezaba guaire, pero le decían flaire. El que sabeba, sabeba latín. Minchaba de cabo cuán, pero feba durar o pan. El que sabeba, sabeba latín. Delición se andaba bien ciertas y no le caleba leyelas. El que sabeba, sabeba latín. De toda cosa a chusta mida, ta que no se nos amaldece a vida. De toda cosa a mida chusta, ta que a vida antes dora no se sulsa. Ta que no se nos amalece a vida. De toda cosa a vida chusta, ta que a vida antes dora no se sulsa. Minchar, rezar y leyer, ye preu con la menister. Leyer, minchar y rezar, o cuerpo farto calitre non fa. Rezar, leyer y minchar, lo chusto más ya no cal. Leyer, minchar y rezar, o cuerpo farto calitre non fa. Rezaba guaire, pero le decían flaire. El que sabeba, sabeba latín. Minchaba de cabo cuán, pero feba durar o pan. El que sabeba, sabeba latín. Delición se andaba bien ciertas y no le caleba leyela. El que sabeba, sabeba latín. El que sabeba, sabeba latín. Qué buenos, mira que me cuacan. La Orquestina del Fabirol es un icono en la música aragonesa, profes. Y bueno, pues a ningún no se le va ocurrido en este inte, pues, hacer rigodones, por ejemplo, o fer minuetos o fer esta serie de música que no deja de estar popular aragonesa, lo que pasa que bueno, pues si hemos acostumbrado a encasillar a música aragonesa en la música medieval y estas cosas, en pasodobles también y eso, pero una pavana también llega aragonesa, bueno, pues la orquestina del Fabilol tiene esta virtud de mostrarnos y de enderezarnos en un camino de la música popular. Bueno, otros también que también son exquisitos son a Vieja Nuey, también nos han acompañado en muchos conciertos, como has feito en el Ligallo de Faunas de Zaragoza. Todos recordamos que este es el programa de A Estrela a Estrela, patrocinado con los fondos reservados del Ligallo de Faunas de Zaragoza, y que los amigos de Radio Topo nos han invitado a estar aquí con mucho goy. Femos este programa enlatado y tenemos al compañero Coco de Radio La Granja adullando en los mandos teúnicos, y el cual le agradecemos y le daremos un beso en los morros cuando rematemos el programa. Bueno, a Vieja Nuey, otro de estas collas tan interesantes que tenemos en Aragón, esto se empezó fendo Vieja Nuey, fendo cosas aragonesas, luego se les ocurrió hacer cosas con los occitanos, luego se les ocurrió hacer cosas con música chitana, y ahora en este Zager, para que ya no hay Zager disco, Vieja Nuey y Azahuán, pues les ha dado por hacer cosas con los moros, se basó al moro, nunca mejor dicho, porque este disco lo grabó en África, y bueno, pues una cosa también pro interesante, la música popular aragonesa ya pro bien, los choteros son pro bien, música bien puesta y todo eso bien, pero también cal pensar en que la música no tiene mugas, ni fronteras, ni cosa, así es que Vieja Nuey lo sabe desde fa tiempo y se dedica a explorar otras cosas. Sentimos a los chavos de Vieja Nuey con unos músicos moricos que son Azahuán. para, para. Qué mágicos estos. Bueno, en este disco de Villanueva, antes más de venir o disco CD, de sentir en los reproductores de discos CD, viene un DVD que se puede reproducir en los reproductores de DVDs. Viene no un concierto, sino pues una mega entrevista a todos los músicos de Villanueva y de Azawán, que Azawán, cal decir que no lle una colla como tal, sino que contrató a unos cuantos músicos para hacer este disco. Y una cosa, pero un tres muy maja, sale Fletes también allí tocando. Bueno, ya se conoce que son todos músicos de os buenos, de os de calidad, de os que estudian y de los que aprueban los exámenes de gaita y de percusión. Bueno, otro de os amigos nuestros, también viste en cara no incunable, pero luego lo será, porque Ángel Vergara tiene un disco que se clama Falordias de Chuglas, editado por Ligallo de Fablanes de Zaragoza también, y que, bueno, y una cosa interesante, Ángel Vergara y un musicólogo, antropólogo, músico y no sé cuántas cosas más, que se dedica pues a ir a sentir cosas que en primeras no valen para poner una canta, pero que tiene esa virtud de achuntar cosas y hacer una canta con todas esas cosas chuntas. Una cosa, en fin, difícil. Estoy como Lou Reed, que fa cosas que si las fa cual siquiera otro no valen, pero si las fa de sí. Bueno, pues Ángel Vergara tiene un disco de Falordias de Chuglas, y ahí tenemos os músicos de Acumer. Esta canta yo la he vista en directo y ya interesante porque fa una mena de karaoke. Entonces meteba un ruello a sabelo gran, como un papel de culo para que nos entendamos, ¿vale? Y lo estiraba por la parte de por o cobaso del escenario, y allí venía escrita la canta de la canción, y era una mica larga. Entonces iban así con un rodillo, iban pasando como si fuese una antigua cinta de casete, ¿no? Una cosa pro interesante. Un hombre y una mujer tochemenal que son capaces también de inventar y reinventar o folk o pop y lo que les haga falta. Dos personas increíbles también. Bueno, pues Ángel Vergara y compañía, tochemenal, un beso toche. Y os músicos da Cumuer. Os músicos da Cumuer eran unos músicos finos. Liscuacaba tañer pa o baile y también tastar buen vino. Si a bota era plena, tañeban con gran esmero. Pa prebar luego un tragué, no sé en qué daban zagueros. Violines y guitarras sonaban a pura gloria. O requinto y o laúd también dixaban memoria. Amasén hay uno de ellos que también llevó en gaitero. Tiene de nombre Baltasar y de casa molinero. Beldilla de San Lorenzo se marcharon en ta Francia. Quereban tocar por ferias, por ver si feban ganancia. Pasan por o sobremonte a Sollosa y Betés. Encima mismo de Viescas, bien cerqueta están os tres. Con gosto de Santa Elena, polituar en ta Saqués. Poro puello talanuza pa plegar en tasallén. Formigal, Nicao Petruso a pasar o portalén. O molida Valdetena, adiós cuante belleré. Mi guitarra morena llora de pena porque te fuiste lejos de la Valletena. Ya marchan en Tagabá en busca de bel treballo. Ya van tañendo y cantando bien contentos caraballo. En la gran villa de Pau vellen cosas renombradas. Un castillo muy famoso que parece cosa de fadas. O Castillo y gran cosa, no les faltaba razón. Millor cosa y en cara, o vino de Juransón. Os mosicos al tastarlo, alegran o corazón. Diste vino no entendemos por nuestro Alto Aragón. Ye flojé, pero ye bueno, amarillo de color. Entra suave y ligero y bien bueno de sabor. Bota perisfota de perichín de perichota, de garrapatiello, de piel de choto y chota. Qui no diga tres veces bota perisfota de perichín de perichota, de garrapatiello, de piel de choto y chota, no beberá ni gota. Tañeron en muitas ferias, en Lourdes y en Olorón. Sacaron buenas perretas, lo celebran con porrón. Lis vaga levarta casa, bella cosa, dice vino. Pa beberlo no lugar, compartir con los vecinos. En o voto de la gaita lo podemos escar. No sabrán los carabines lo que íbamos a pasar. Como un voto y era poco, plenorón, dos u tres más. Los vistieron con faldetas pa' poder disimular. Aunque metan en la mina 30.000 carabinés, la han pasado y pasarán los chesos y os da cumuer. De camino en ta casa por Bedús y la Val de Aspe, por Urdós y Peirenere o Puerto pasar escape. Sansanet entre os favos vas o pico da garganta. Cuán se belle o son por bien goyosos toci cantan. Los vellen os carabinés y a ti mismo li saturan. Les preguntan qué quisón y también qué dan de puyan. ¿Qué llevan estos señores que tienen que declarar? Cosa porteamos encima que venimos de tocar. Músicos de acumuer, ¿por qué llevan tantos cueros? ¿Por qué llevan tanta gaita si solo uno es gaitero? Todos sabemos tocar gaita con más o menos saberes. Y si no, que les pregunten a nuestras buenas mujeres. A mujer do gaitero tiene fortuna, ella tiene dos gaitas, as demás una. No se pase de gracioso, dició lo carabinero. Ritorciéndose un mostacho, un tedezo paquetero. No, señor carabinero, somos músicos de verdad. Y ahora, pa' demostrarlo, imos chuntos a tocar. Tañen violín y guitarra, o requinto y o pandero. Pero no tañeva cosa, o probécico gaitero. Toque usted, señor gaitero, toque mudanzas hermosas. Si no toca ahora mismo, les ponemos las esposas. Chufla o probe gaitero, apretando firme o codo. Y o vino que yera dentro, por los chuflos sale todo. A trapaza se ha descubierto y también a mercancía. Y a lis leva naturaus en ta puesto de policía. Pa' que purguen a sentencia de contrabando de vino. Na, na, na, na, na, na, na, na. Bah, qué majos y qué pinchos. Si he sentido la letra, bueno, de risa, como o 95% de cosas que fa Ángel Vergara y Toche. Oh, qué mágicos que son. Bueno, nos hemos disado, ya rematamos el programa en esta estrella grabado con el compañero Coco. y que, bueno, pues no da para más la cosa. Nos hemos disado a Sabela de Mosica, pues nos hemos disado a Isorray, a Os Chotos, a Os Chotos de Embún, a Kikubieto, también dos Chotos y dos Chotos de Embún, a Mayacán, a Lurte, a los Titiriteros de Binefar, a Ocarolan, a la misma ronda de Voltaña nos hemos disado. A Lurte, a Cadera, a Coisa, a Isera, a Zarracatraya, a Fol, al Grupo Valdecho, a Ato de Foces mismo, hasta Alberto Ciria, que también nos canta en aragonés, este chotero tan pincho que nos ha salido ahora. Bueno, pues todas estas músicas, unas sí, otras no, otras en garra puesto, puedes mercar si tienes interés en abotiga.com, en la botiga de Ligallo de Fablanes de Zaragoza, que lleva uno de los pocos puestos en que se puede mercar esta música. Mercar en aragonés es también potenciar la lengua y la cultura en aragonés. Así que, bueno, ha sido un placer estar en esta estrella de Radio Topo. Muchas gracias a todos y a todas por estos minutos de gloria. Salud, aupa.